Yo soy el sol de mañana que sale a tu encuentro. Yo soy como el viento que sopla y no tiene fin. A pesar de todo, la vida nos dio una oportunidad y ahora somos Bambolé. Eternamente agradecidos, Santiago del Estero. Soy el sol de mañana que sale a tu encuentro. Yo soy como el viento que sopla y no tiene fin. Yo soy como el agua del río que surca la tierra, buscando tu nombre. Buscándote. Yo soy como barco velero tiene rumbo, que navega en el intenso mar de tu corazón. Yo soy la clave perfecta que cuida tu vida y me hace pensar en ti. Por eso vivo amando. Acariciando la imagen de un sueño perdido. Recuerdos que tengo de ti que los hice tan míos. Te busco en las noches, en mis sueños y no te encontré. Vivir amando, acariciando la imagen de un sueño perdido. Recuerdos que tengo de ti que los hice. Te busco en las noches, en mis sueños y no te encontré. A todos los fans club, gracias por todo. Amor eterno, siempre presente. Velero que no tiene rumbo, que navega en el intenso mar de tu corazón. Yo soy la clave perfecta que cuida tu vida y me hace pensar en ti. Por eso vivo amándote. Vivir amando, acariciando la imagen de un sueño perdido. Recuerdos que tengo de ti que los hice tan míos. Te busco en las noches, en mis sueños y no te encontré. Vivir amando, acariciando la imagen de un sueño perdido. Recuerdos que tengo de ti que los hice tan míos. Te busco en las noches, en mis sueños y no te encuentro.